Este es nuestro pequeño escenario. El faro del fin del mundo. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Un faro quieto, nada sería. Guía mientras no deje de girar. En esta oportunidad convocamos a Anabel Marechal, que es coordinadora del Centro Cultural Salinas, para que nos cuente un poco acerca de este centro cultural y también acerca de una propuesta, que una iniciativa que surge desde este espacio para los próximos días. ¿Cómo estás, Anabel? Hola, bien, ¿tú? Gracias por el apoyo. ¿Cuánto tiene el Centro Cultural Salinas? Bueno, el Centro Cultural tiene de funcionamiento 4 años. Lo celebramos el 27 de agosto. En realidad yo estoy a cargo de la gestión desde el arranque, en el 2021. Si bien el edificio en particular se inauguró, el edificio en el 2020, pero como era pandemia no se le dio contenido, digamos, ¿no? La inauguración la tomamos a partir de que hay actividades culturales, que esas actividades culturales están en forma ininterrumpida desde el arranque, ¿no? Todos los fines de semana, hay espectáculos, entre semana hay talleres, en fin. Y todo con entrada gratuita, ¿no? Siempre, bueno. Digamos que es una zona... que es una zona, bueno, en crecimiento demográfico. Esto también como ha traído artistas de diferentes áreas, y un espacio así en la zona se estaba necesitando, ¿no? Sí, sin duda. Se nota por la asistencia de la gente, en realidad. O sea, ya preveíamos que sí. Pero se nota por la asistencia. De hecho, quedó un poquito chico el edificio. Para ciertas propuestas que tienen mucha demanda, ¿no? Y no solo demanda de asistencia y participación, sino también artistas que quieren estar en el espacio presentando sus propuestas, otro tipo de propuestas de la comunidad, en fin, tenemos como bastante actividad. Es difícil llevar adelante todas las actividades que nos proponen, pero estamos felices de que vengan las propuestas, y bueno, tratamos de irlas mechando en la medida de lo posible. Ajá. ¿Cómo se organiza la agenda? Vos por ahí decías, bueno, los vecinos acercan propuestas, ustedes llevan adelante propuestas propias, ¿cómo es? Y las dos cosas. O sea, hay mucha iniciativa de los vecinos y vecinas, los artistas y las artistas, por ejemplo, nos hacen propuestas a través del mail, y bueno, nosotros ahí ya tenemos para llevar adelante en el momento que sea, según la programación y según el caché que podemos pagar y demás. Y ahí se va viendo. O sea, parte de mucho, de la mayor parte de las iniciativas de la comunidad, pero también nos nutrimos de otras, incluso que vienen financiadas por otros fondos. Por ejemplo, en INAE, por ejemplo, el Fondo Prende de la Intendencia de Canelones. O sea, hay otras formas de llegada de las actividades acá. Y también nosotros trabajamos en proyectos. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de la Noche de los Balnearios. Es un proyecto del Centro Cultural de extensión hacia la comunidad. Ahí surge como de nosotros, pero bueno, es como que se da esa sinergia, ¿no? Un poco de cada lado. Ahí va, capaz que nos metemos en eso. Me queda alguna pregunta colgada que te la hago después igual. Ya que entramos en la Noche de los Balnearios, es una propuesta que tiene ya un par de años. Es el segundo año, en ahí realidad, de esta propuesta. Sí, había habido otras propuestas participativas, como el Salinas a Toda Música, que se hizo en el 2022. han habido como diferentes iniciativas de convocatoria a la participación, concursos, en fin. Bueno, en La Noche de los Venerios tiene 2 años, o sea, esta es su segunda edición, y el programa intenta trabajar sobre la identidad y la cultura del municipio. El año pasado se hizo en paralelo con un concurso fotográfico que también tenía el mismo nombre, ¿no? Identidad y cultura. Que es una de las áreas súper nutridas y riquísimas del municipio, digamos. O por lo menos de la zona, rompiendo un poco el esquema, digamos, de división política. Como que la parte musical es hiper nutritiva, digamos. Sí, sí. Pero mirá que también otras artes, ¿no? La música sí es bastante predominante, pero también los vecinos y las vecinas en la danza, en la poesía, o sea, hay como mucha semilla acá, es muy muy muy activo, muy interesante, muy nutritivo, digamos, artísticamente todo el municipio. Bien, la agenda del año pasado de La Noche de los Balnearios fue numerosísima. Sí, fue numerosa. Y bueno, el año pasado se hicieron las 5 noches, las mismas que se van a hacer este año, las 5 noches, que son un homenaje a cada una de las localidades que componen el municipio en sí, ¿no? Entonces está La Noche de Salinas, La Noche de Neptunia, de Pinamar, de Marindia, del Fortín, y va unido a toda la parte rural del municipio, la del Fortín. Y bueno, la idea en realidad de las noches es, o sea, hay un grupo organizador, la gente se podía anotar como para participar de un micrófono abierto, que es lo que nuclea esa noche, porque la idea es compartir en un micrófono algo que tenga que ver con la identidad y la cultura del lugar, y puede ser compartir una historia, una anécdota, una canción, contar sobre algún personaje del lugar, en fin, esa es la idea. Pero también es un poco con esa idea de la fiesta y la idea de ponernos a reflexionar un poco también qué es lo que nos hace pertenecer a ese lugar, qué es lo que no, qué tenemos de diferentes cada una de esas localidades, la gente que participa, que vive en esos lugares, y qué tenemos de qué tenemos en común también, ¿no? Como un poco esa reflexión y el compartir, tener la instancia de compartir. De hecho, el grupo organizador ya ambientó todo el espacio, si bien arranca el viernes, ya desde la semana pasada está ambientado. Y eso es lindo, ver que la gente viene a organizar así por voluntad propia, le gusta y se engancha, ¿no? Bien, vos tenés ahí, si querés, para repasar la agenda, empezaría este viernes. Sí, arranca este viernes con Salinas. Todas las fiestas son 19:30, las 19:30. ¿Ah? Todas las veces. Este viernes Salinas, el sábado estaría el Fortín y la zona rural unida. Después, la semana que viene, el miércoles sería Pinamar, el jueves Marindia y el viernes Neptunia. Esas son las 5 noches, digamos. Y también se comparte algo, en fin, es como bien con las características de una fiesta. Bien, y tenemos el club este año de que bueno, dejamos anotar también a gente que es de otros lados, que de otros lugares, porque el año pasado nos preguntaban, pero yo soy de la costa pero no del municipio, como dice balnearios, y bueno, se anotó gente de otros balnearios también que tenían un cupo para eso. Y la otra novedad de este año es que hay un aporte para una institución, agrupación o algún proyecto que esté trabajando hace por lo menos 3 años en esa localidad, y bueno, por votación de la gente va a recibir un apoyo para ser multiplicador de la cultura, o sea, que pueda desarrollar en su espacio alguna actividad cultural. Bien, o que compre algún insumo que le permita desarrollar a futuro otras actividades. Bien, digamos como que tu tarea se concentra específicamente en el Centro Cultural, ¿o también se llevan adelante iniciativas así más descentralizadas? Vos decís en relación al Centro Cultural. En relación al Centro Cultural, nosotros tenemos un plan de gestión que tiene que ver con todo el funcionamiento de acá. Somos un equipo bastante chiquito de personas trabajando. Y hacemos algunas, todo lo que podemos, digamos, en relación a poder llevar algún contenido a otro lado. De hecho, este año hicimos un ciclo de cine de invierno y también fue en las distintas localidades que pudieron recibirnos en invierno, con lugares que no tuvieran frío, la gente, ¿no? Pero bueno, como que tratamos de nuestro objetivo es que se pueda ir llevando más contenido, pero también a veces funcionamos como referencia para colaborar con una institución, colaborar con una organización a nivel incluso logístico. Hay diferentes formas, ¿no? En las que se puede trabajar en la comunidad. Anabel, bueno, una pregunta un poco para reflexionar y para meternos en un tema que está vinculado, digamos, un cambio de gobierno nacional, relativa continuidad en el gobierno del departamento de Canelones, discusión a nivel nacional y departamental de presupuesto. ¿Qué lugar ocupa la cultura en todo este paquete, digamos? Y por otro lado, y unida a la pregunta, porque muchas veces se cuestiona que los estados gasten en cuestiones culturales, ¿no? Como si fuera algo suplementario. ¿Cuál es un poco como tu visión, apelando un poco a lo personal, o quizás si ya tienen a nivel institucional como una como una idea concreta sobre esto? Y bueno, nuestro objetivo también es asegurar los derechos culturales de las personas, de todas las personas. Entonces, en realidad, nosotros obviamente consideramos la cultura, el trabajo en la cultura, en la gestión cultural, algo sumamente valioso para bueno, brindar otras posibilidades, ¿no? Otras posibilidades. Acá nosotros trabajamos con entrada gratuita a todo, por eso mismo, porque queremos que la gente de la zona a veces quiere ver un contenido y tiene que viajar, tiene que pagar una entrada, en fin. Y bueno, y acá queremos que puedan tanto presentar sus propuestas en un espacio digno, con un público digno también, con buena acústica, en fin, y eso sea una buena experiencia, así como para la gente que tenga la oportunidad de participar. Y por eso en la programación, lo que sea la curaduría, nosotros tratamos de ser muy variados, tanto darle énfasis a lo local, como traer alguna propuesta que matice de otros lados también, y bueno, ir escuchando a ver qué es lo que se va necesitando también, tener como la sensibilidad y la escucha clara. Obviamente podremos equivocarnos como todos, pero como que tratamos de estar en permanente evaluación de qué es lo mejor y hacia dónde ir. Pero esencialmente tiene que ser un espacio que te brinde oportunidades, y variedad en esas oportunidades, que te puedan enriquecer, ¿no? También, desde lo cultural, desde lo educativo, tenemos una gran área educativa porque hay muchísimos talleres, hay 21 talleres, de distinto tipo, esencialmente artísticos, pero hay algunos otros también, como lo es electricidad, como es inglés, o sea, no todos son artísticos. Y bueno, y es eso, ¿no? Yo creo que la apuesta a lo cultural, desde lo que me decías, desde la intendencia, que es donde puedo hablar, desde la dirección, creo que es bastante fuerte la apuesta en la gestión pasada lo fue, y ahora creo que eso se ha profundizado, pero capaz que no soy yo la que tiene que estar contestando sobre eso. Está bien. Y puedo hablar de mi espacio en particular, ¿no? De mi espacio, de este espacio en el que estoy. Anabel, un agradecimiento enorme. Estamos hablando con Anabel Marechal, que es coordinadora del Centro Cultural Salinas. Y bueno, nos vamos a estar encontrando entonces en la Noche de los Balnearios. Ahí está. Bueno, vénganse porque va a estar divino. Queremos que, si es como el año pasado, que se anote incluso más gente, así que empieza a estar muy lindo. Vengan a disfrutar. Un abrazo fraterno. Bueno, otro.